así tal cual, con todo y el mechoncito blanco y todo el choro y todo ese rollo. Bueno, pero no vean, el mundo no se acaba. En 2012, Rob Liefeld relanza su universo. Viene Prophet, viene Supreme, viene Evangeline, viene Youngblood, porque Youngblood, deben de saber que su escritor favorito, o sea, sí, Rob Liefeld, posee un arco de Alan Moore. Pues valdrá la pena. Sí, pero trae el plot, pero lo va a escribir él. ¿Rolling Rums? No, no se oye. Lo que está intentando hacer Rick, bueno, sí, es Rolling Rums. No sé, okay, todavía. No me sí, no. Los efectos son pobres en este lugar, pero bueno. No, esto cada vez me recuerda más al mundo de Wayne. Pero bueno, Party time. Porque bueno, ¿quién hace el...? Nah, espérate, pero ahí te va. Lo más grotesco es quién lo dibuja. Del. Eric Larson. Oh, por Dios. Yo no entiendo. Youngblood por Eric Larson. Bueno, Eric Larson. ¿Con plot de Alan Moore? Plot. No, plot. ¿Y quién lo va a escribir? Script. Bien, okay. Ah, okay. ¿Quién? O sea, tiene opciones. ¿Quién lo va a escribir? No sé todavía. Si están los scripts, ya los hizo Alan Moore. Sí, por eso, pero falta quien le ponga las palabras. Y tú sabes que un buen script. Sí, se puede ir al carajo. El script lleva palabras. Pues si no, tienes el plot. Perdón, el plot. ¿Tienes el plot de Alan Moore? No, entonces ya se fue al carajo. Si nada más son los plots de Alan Moore, no vamos a ver nada similarmente parecido. Curiosamente, Larsen no es tan mal guionista. Creo que sí. No, mejor que dibujante. A mí nunca me ha gustado, ni cuando empezó en Spider-Man me gustó. Siempre a mí, honestamente, me parecía un remedio barato. De McFarlane. Sí. Por más que digan que tenía su estilo y todo. No. En su momento, con el tiempo fue agarrando ya su capullo. A mí me sigue pareciendo, incluso cool, en el Batman me parece muy McFarlanesco. ¿Capullo? Curiosamente no me desagrada tanto como yo esperaba. Mi capullo nunca me ha gustado. Nunca me va a mí tampoco matar. Me encantó. Su X-Force no me gustaba. A mí me grotesco. Los primeros números de X-Force no. Pero claro que era mejor que Liefeld. Fíjate que a mí sí, los primeros números de X-Force que dibuja Capullo, a mí sí me gustan. Porque no eran tirándole a... Eran más gimnitescos. Pues claro, porque fueron después de los que dibujó Liefeld, ¿no? Sí. Sí, lo cual no es muy difícil. Pero fíjate que cuando estaba en New Mutants, no era tan malo. Vende. Y a la fecha debe seguir vendiendo. De hecho, fíjate, él dibuja... Liefeld dibuja la primera pelea entre Wolverine y Cable en New Mutants. En esos famosos números horizontales, verticales. Es X-Force, Spider-Man, ¿no? Spider-Man, el que son los verticales. McFarlane con, pero ayer X-Force con Liefeld. Lo último que hicieron antes del regreso. Sí, exacto. Es el último número, por lo menos de McFarlane en Spider-Man. No estoy seguro si de Liefeld en X-Force. Es casi seguro que sí, ¿eh? Porque ahí abandonan en masa. Sí, se van así como las chachas. No, no, no. Las chachas no se van en Ferrari. Es buen punto. Sí. Es correcto. Pero fíjate que en ese aspecto... ¿No va? No, creo que no. Creo que está muy difícil. A menos que sea el del patrón y las acusen de robo después. Pero bueno. Entonces, yo insisto que el tener el plot de Alan Moore, no el script, te garantiza que va para otro lado, o sea, lo va a tener. No, te garantiza que probablemente la gente que lo va a comprar, hay gente que lo que tenga la palabra Moore, lo compra. Ah, sí, lo compra, obviamente, es como la gente que compra lo que traiga Miller, aunque sea el Batman and Robin the Boy Wonder. Hay que ver qué pasó, ya salió también ¿Salió? Ya salió, creo que iba a ser el Batman. El Holy Terror. Que es Holy Terror, que no es Batman. Sí, que no es Origen, Batman. Lo ibas a abrir el fan de Batman y iba a decir, ¡Holy terror! Sí. ¡This is not Batman! Sí, es que ¡This is Sin Cities! ¡Again! ¡Again! ¡CK2! Así dices, no, gracias. De hecho, lo ibas a abrir en lugar de decir Holy Terror, decir Holy Fuck. ¿Qué es eso? No, discúlpame, no leíste los últimos números de Gong de All Stars. Sí, ¡Oh! This is the Goddamn Batman. Goddamn Batman. Pero en lugar de Holy Terror era Holy Fuck. The Goddamn Batman. Holy Batman. Holy Batman. Digo, ¿sí? Holy Fuck. The Goddamn Batman. O sea, no, ni al caso. Pero, de hecho, ni siquiera sale el imprint, no es de... el publisher no es DC, el de Holy Terror. No, es Legendary Comics, que es Legendary Pictures, que es la compañía de cine que ha producido Batman. Todas las películas de Batman. Superman. La de Superman, la va a producir otra vez, Furia de Titanes,

yo soy mega fan de Nightwing y les puedo decir, respeto mucho el trabajo de Devin Grayson y lo que hizo Devin Grayson yo en no Nightwing. Yo no lo respeto porque es una mierda lo que hizo. Es una, la porquería más grande que he visto en Nightwing fue lo que hizo Devin Grayson. La porquería más grande que he visto en Titans, aparte de lo que está haciendo Love de la ahorita, lo hizo Devin Grayson. Ajá. Y sin embargo, el JLA Titan le quedó precioso. Sí, es bueno. Es bastante bueno. Uh-huh. Su Gotham Knights es bueno. Es bueno. Es bueno. Entonces, no es defender ni casarte con un hombre, porque estaríamos hablando nada más de Bendis. Miller. ¿Un nombre? Nombre, nombre. Nombre, nombre, nombre. No, un saludo al Capitán Frío, por cierto. Y bueno, de esa manera llegamos al final del programa por lo que es el día de hoy. Les agradecemos en serio a todas las personas que nombramos al principio del programa. De cierre. Y a todas las demás que nos acordamos, neta, qué buena banda tenemos. Sí, nos da mucho gusto, de veras, los expresiones que hemos tenido de apoyo. De apoyo, la neta. Sí, sí, sí. Así el de, qué chido, me vale madre que estén grabados, me vale madre que lo que sea. Con solo quiero platicar porque es divertido oírlos. Sí, sí. Y nosotros nos divertimos, la verdad. La neta, nos divertimos más. Sí, haciendo eso. Sí, porque nosotros lo hacemos, tonto, por eso. Lo hacemos, coma, espacio, tonto. Entonces, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Los esperamos la semana que entra, ya saben, ahora sí, empieza a las 8 en punto, porque de repente empezamos a ver que la gente llega a tardecito, como estaban acostumbrados a las 8:30. No, empieza a las 8 en punto. Cáchalo cuando pueda. Sí. Exactamente, no, empieza a las 8. Obviamente, gracias a Dan Campos por estarlo atrapando al foro de Comicast Fantástico. Sí, pero para quien quiera ahí localizarlo, ahí en el arch.org. Ajá. También ahí lo se descarga y lo suben, ahí lo trepan. Gracias a Cristian Zamora ahí en Costa Rica por estarnos escuchando toda también. Toda la banda que nos oye en todos lados, neta. Bueno, ya, dejen de estar ahí mamando pipiotas y vámonos. Pues eso fue Destripando los Monitos a Tus Oídos, el equipo secuencial. ¡Vámonos!